La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Les venimos anunciando, ¿no es cierto?, ya desde hace unos cuantos programas, que en el día de hoy va a estar presente Daniel Gagliardo, ya está presente Daniel Gagliardo en la emisora, para hacer el trabajo en conjunto, como siempre, ese servicio que una vez al mes se acerca a la emisora, como decíamos, para responder todas las consultas que ustedes nos han enviado, que realmente para esta oportunidad fue un envío muy importante, no solo muy proficuo, ¿no es cierto?, todas las preguntas que han mandado en cantidad y en calidad. Así que ya vamos a trabajar con él, nos presentamos, quien conduce el programa y hoy también con Tarea Web, nosotros, Huamaitlán, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Vamos a pasar los datos, los teléfonos para comunicarse con nosotros en caso de que quieran llamarnos o mandar alguna consulta. En realidad, a ver, tenemos el 03548-481-727, ese también es para salir al aire. Y para mensajes de texto, 03548-1558-9288 y 03548-1540-3333. En internet la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página web, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Face. Y si querés escuchar por teléfono, tenés que poner www, igual que para entrar al Face, frecuenciadelsol.com.ar, por los teléfonos Android, BlackBerry y iPhone. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Otra vez te tenemos por acá. Mirá la mesa, lo que es esto. Gracias a los compañeros por sostener el servicio. Realmente. Sí, la mesa está llena de preguntas. Sí, bueno, haremos lo que podamos, ¿no es cierto? Vamos a ver si estamos llenos de respuestas o no. Ah, bueno, ¿cómo fue eso? La mesa está llena de preguntas, vamos a ver si nosotros estamos llenos de respuestas o nos podemos acercar a reflexionar respecto a las respuestas, ¿no? Bueno. O con las respuestas. Intentaremos. Mira, intentaremos salir decorosos. Bien. Acá tenemos una pregunta de Javi Galva, que nos ha hecho un montón de consultitas. Acá tenemos una que dice, Daniel habla del silencio y yo trato, pero de golpe aparecen cantidad de pensamientos. ¿Cómo hacemos para enfrentar todos los pensamientos que aparecen? Sí, nosotros persistimos en esto de la búsqueda del silencio, del conocimiento del silencio, de profundizar y vivir la ley del silencio. Lo que va a resultar gradualmente es que la cualidad de los pensamientos va a estar a la altura de ese silencio que buscamos vivir, comprender, sintonizar. Entonces no hay que preocuparse por los pensamientos, sino por profundizar el silencio. Cuanto más profundizamos el silencio, la cualidad del pensamiento es superior, más elevado. A la inversa sería. Claro, exactamente. Si miramos el dedo no vamos a saber nunca por qué señala la luna. Hay que mirar la luna y entender por qué el dedo señala la luna. Entonces, si uno empieza a manosear los pensamientos, le va a ir mal. El ser es responsable de aquello en lo cual piensa. Quiere decir, tiene que hacer un trabajo de acompañamiento simultáneo. Al mismo tiempo que aprende a discernir, a gobernar qué tipo de pensamientos son válidos, saber cuándo no tiene que alimentar ese tipo de pensamientos, él tiene que sostenerse en esta búsqueda y en esta vivencia del silencio. Más profundiza la ley del silencio, más vive la ley del silencio, más conoce esa ley, la cualidad de sus pensamientos se va elevando. Entonces, el pensamiento no va a ser un estorbo. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta del silencio. Va a estar en posesión del silencio el pensamiento. Y en definitiva es lo que todos nosotros en esta transición del planeta tendríamos que aprender a hacer, porque muchas de las cosas que están acá para ser concretadas, solucionadas, asistidas, atendidas, necesitan de un pensamiento esclarecido, flexible y lúcido, no de la ausencia de pensamientos. La humanidad, antes de trascender el pensamiento, tiene que utilizarlo correctamente. Entonces, no tenemos que intentar dejar de pensar. Lo que tenemos que intentar es hacer un uso correcto del pensamiento. Y ese uso correcto deviene en nuestra relación con el silencio. Claro, un silencio profundo, un pensamiento profundo. Nosotros queremos trascenderlo tal vez porque nos incomoda, ¿no es cierto? Todavía. Claro, es que es esto lo que decíamos. Simultáneamente con esta intención de profundizar el silencio, que es la cualidad del alma, el lenguaje del alma, el patrón vibratorio que el alma nos puede ofrecer para un entendimiento, ¿no? Para sumergirnos en aquello que ella quiere transmitirnos. Al mismo tiempo que hacemos este trabajo de avanzar sobre el silencio, tenemos que tener la capacidad, simultáneamente, de no alimentar pensamientos densos, bajos, egoístas, pensamientos que sirvan para colocar este planeta y esta humanidad en una posición de la cual se tiene que remover, no confirmar. Entonces, es un trabajo simultáneo. Trato de no alimentar pensamientos inestables, bajos, egoístas, de baja vibración, al mismo tiempo que persisto en esta búsqueda interior del silencio, en comprender este lenguaje del silencio. El pensamiento elevado es la ley del silencio expresándose bajo un lenguaje revestido por sustancia mental. Bueno, acá tenemos varias preguntitas, vamos a ver cuál podemos darle tratamiento de María Eugenia. La primera nos dice, ¿de dónde viene la evolución humana? Uh-huh. Es muy amplia, ¿no es cierto? Pero bueno. Sí, es amplia en el sentido último, quiere decir, no termina nunca esa evolución. Trascendemos la evolución humana, llegamos al proceso de evolución humana, lo trascendemos y seguimos siempre evolucionando. El proceso evolutivo comienza cuando desde la matriz cósmica lo que somos es parido. Nosotros somos paridos por las leyes cósmicas a través de las matrices logoicas. En el campo de vida logoico nosotros somos paridos. El estímulo superior de la central cósmica pulsa, estimula las matrices cósmicas logoicas y con periodicidad, en ciclos muy amplios, van siendo paridos los regentes, el hombre cósmico, por decirlo de algún modo. El regente va siendo parido. Esas chispas de vida, de conciencia, van siendo paridas. Entonces ahí empieza el proceso evolutivo. Ese regente empieza a hacer experiencias en el campo físico cósmico a partir de que es parido en el campo logoico de la existencia y comienza a hacer sus primeros pasos en los niveles básicos, en el campo de la vida mineral, después transcurre todo ese proceso y va para la vida vegetal, después al animal, llega al campo evolución humano para trascenderlo, para seguir hacia el rango espiritual de la evolución, después hacia el rango monádico, hacia el rango divino, cruzar los portales, el umbral de lo divino y sumergirse en campos de la vida cósmica que están relacionados a aquella fuente de la cual el ser o a través de la cual el ser fue parido. Pero el proceso a partir de ese momento es infinito, porque la fuente puede estimular ese parto, pero volver a la fuente es un proceso infinito. El parto tiene un momento. Hay una instancia en la cual nosotros arrancamos nuestra evolución, pero el final está abierto siempre. Esto cuesta entenderlo porque la mente es finita, la conciencia psíquica del hombre es finita realmente. Entonces, entender lo infinito, lo eterno, le cuesta mucho, pero tenemos que empezar a abrirnos a esta cuestión. Hay un momento en donde nuestra evolución se inicia. pero es siempre un final abierto el que tenemos por delante. Es el que estamos transitando, ¿no es cierto? Exactamente. Ese final abierto que estamos transitando. Lo único que hacemos es cerrar etapas dentro de ciclos, y esos ciclos los cerramos después dentro de ciclos mayores, que a su vez están compuestos por subetapas de dimensiones que para nosotros son inimaginables. Y cuando terminamos todo ese proceso evolutivo en un nivel, somos transmigrados como conciencias y sumergidos en otros niveles, en otros planos, y gradualmente somos absorbidos en estructuras jerárquicas y somos absorbidos en entidades cósmicas que para nosotros en este momento son inimaginables e incomprensibles. Acá hay una pregunta sobre la muerte que tal vez la podemos relacionar, porque de acuerdo a lo que dijiste, nunca vamos a estar muriendo, porque es el derrotero es infinito. La persona dice, yo no le tengo miedo a la muerte, pero me da, bueno, una situación en particular que podemos sufrir mucho al morir. El dolor me rechaza un poco, dice la persona. Y realmente con lo que acabas de decir, ¿cómo se puede concatenar, no es cierto? En realidad la persona le tiene miedo a la muerte, solo que le tiene miedo a su manera, a su modo. Cada uno de nosotros vive el miedo desde lo que él es. Nadie vive las cosas como el otro las vive. Entonces tal vez la persona crea que no le tiene miedo a la muerte, pero lo que involucra el acto de morir es muy amplio, muy vasto. Puede involucrar el dolor como no involucrarlo. Claro. Hay millones de seres que mueren sin haber tenido ningún dolor, sin haber tenido ningún traumatismo previo, simplemente mueren, están durmiendo y desencarnan. Otros, para llegar a la instancia de la muerte, del desencarne, pueden pasar por periodos muy prolongados, muy largos, donde traumatismos, dolores y distintas coyunturas que generan una prueba ante lo que es la estabilidad, el equilibrio y la armonía estén presentes. Entonces, a su manera le tiene miedo a la muerte, porque le tiene miedo a aquello que puede presentarse como elemento, como accesorio dentro de lo que es el acto de morir, quiere decir de salir del universo material concreto y psíquico y pasar al universo interno, hacer esta cosa de salir del lado externo de la vida y pasar a relacionarnos con las leyes internas de la vida. Entonces, en realidad nosotros no podemos morir, lo único que hacemos es devolver elementos que nos permiten, a través del tratamiento de las leyes que los dominan, estar del lado externo o del lado interior de la vida. Entonces, cuando estamos bajo ley de karma, obligadamente las leyes nos dan revestimientos, sustancia mental, sustancia emocional o astral y sustancia etérico-física, para, sumergiéndonos en ese contexto de las leyes, a través de esos revestimientos, dominarlas. Pero la conciencia no se altera, la esencia no se altera, el alma, el espíritu del ser no se altera. No hay alteración ninguna en la sustancia, en la conciencia, en la esencia del ser, ni en su espíritu, ni en su alma, cuando está dentro o fuera de la materia. Esos principios y esos núcleos de conciencia son inalterables. Lo único que varía es la concentración o la polarización de los núcleos de conciencia en determinados planos, niveles o dimensiones donde tienen que hacer experiencias, donde las experiencias están pendientes. Entonces, cuando entendemos esto con mayor flexibilidad, sabemos que lo único que hay que hacer al momento de lo que llamamos morir es devolver la sustancia mental, la sustancia emocional y la sustancia etérico-física que nos dieron, quiere decir, los vehículos de la personalidad que nos dieron. ¿Y por qué será necesario morir? Porque todo eso que nos dieron, de algún modo, en alguna medida, en alguna graduación, nos permitió hacer la experiencia que teníamos que hacer encarnados, y ya no dan para más. Quiere decir, esa sustancia mental, esa sustancia emocional y esa sustancia etérico-física, en esa condición, tal cual nos la dieron para estar encarnados, ya no tienen alcance para lo que sigue. Entonces la ley de muerte, que es una subsidiaria de la ley de karma, nos permite salir de la materia mediante este acto tan, tan maravillosamente pensado e insustituible que es morir. Entonces, ¿qué hacemos? Entregamos lo que nos sirve. ¿Para qué quiero estar encarnado si después de haber hecho la experiencia que hice durante toda esa encarnación necesito una sustancia mental y una sustancia emocional, quiere decir un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo etérico-físico, con condiciones más avanzadas, que respondan a esto nuevo que voy siendo a partir de haber aprovechado en alguna medida estar encarnado? Entonces, ¿qué mejor que entregar esta conciencia mental, esta conciencia emocional y esta conciencia física para que, cuando la vida lo considere y cuando mi conciencia interna lo considere, si es necesario, me vuelque nuevamente a la materia y me dé nuevamente vehículos mentales, emocionales y físicos acorde a esta nueva condición que logré como síntesis en la encarnación anterior. Entonces, es óptimo, qué mejor que desencarnar cuando para la esencia que necesitó estar encarnada esos vehículos ya son limitados. Si todos nos mantuviéramos encarnados, esto sería un lío. Sí, realmente. Sería un lío. Y nos sentiríamos ahogados. A ver, ¿quién de nosotros acá se puede poner los zapatos que usaba a los 8 años? En China había una usanza que le ataban los pies a las mujeres, sí. Se los deformaban para que no crecieran. Los dolores eran terribles. Deformaciones de columna, de caderas, de rodillas, de cervicales, disfunciones orgánicas en base a eso tan macabro que era atarle los pies para que no crecieran. Bueno, nosotros estaríamos más o menos como las mujeres de China, con un cuerpo mental que ya no serviría a nuestra expansión, con un cuerpo emocional que no serviría a nuestra expansión, y con un cuerpo físico que tiene fecha de vencimiento y que estaríamos como Dorian Gray intentando que se sustentara sí. Eternamente. Entonces, Daniel, esas personas, como vos mencionaste, ¿no?, que pueden desencarnar mientras están prácticamente durmiendo, pasan de un lado al otro plano de la existencia, así sin darse cuenta, ¿es como que están más entregadas a la muerte? No. ¿No? No. Simplemente, ¿por qué pasa eso? Simplemente que por un aspecto kármico, el alma de esos seres les está ofreciendo esa experiencia desencarnatoria. Ajá. Hay personas que han pasado por sufrimientos muy profundos, aunque no fueran por tiempos muy prolongados, que sin embargo no podemos considerar que no estuvieran abiertas a la voluntad superior. Hubo instructores en este planeta que desencarnaron en situaciones muy, muy traumáticas y dolorosas, y sin embargo nadie duda que esos instructores tenían un estado de conciencia que les permitía aceptar la voluntad del Padre. El instructor Jesús es un ícono de eso. Las últimas horas y los últimos días del instructor Jesús no fueron precisamente los más halagadores, seguro. Los más cómodos, los más placenteros. Sin embargo, lo vivió con armonía, equilibrio y paz. Quiere decir, las situaciones del desencarne son siempre una oportunidad de mostrar en el campo de las leyes materiales que las condiciones externas no tienen por qué alterar nuestra armonía. Entonces, cuando un ser esté en situaciones donde posiblemente lo que acontezca a partir de ella sea desencarnar, sepa que él tiene un trabajo de armonizar con eso. Sepa que él tiene que demostrar que la situación externa por la que está pasando no tiene por qué alejarlo de la armonía y el equilibrio, que son aspectos inalterables e interiores. Bueno, acá tenemos dos preguntitas sobre alimentación. Las decimos juntas porque tal vez se puedan responder en simultáneo. Una persona dice, yo quiero ser naturista vegetariano, pero con los amigos y la familia a veces, bueno, derrapo, dice la persona, como que no hay comunión, ¿no? Hay muchos que derrapan, ¿eh? Y hago cualquier cosa y me doy cuenta, pero ya es tarde. Después hasta me duele el estómago y me siento descompuesto. Y la otra persona dice, ¿la dieta macrobiótica indicada por algunos médicos es válida para este nuevo ciclo planetario? Cualquier dieta que permita alejarse de la ingesta de cadáveres es óptima inicialmente. Lo que el ser tiene que estar es abierto a comprender que también dentro de las dietas que pueden llamarse naturistas vegetarianas o veganas o dietas donde la ausencia de cadáveres es principalmente el punto de inflexión, también tiene que estar abierto, como decíamos, a comprender que hay etapas. Entonces, un ser puede, con muy buenos resultados, emprender y sostenerse en una dieta macrobiótica. Pero tendría que tener la flexibilidad y la apertura para, tal vez, en algún momento, comenzar a encontrar aspectos de su propia alimentación que no siempre obedecerían a las pautas o a los señalamientos de la macrobiótica. Y aspectos de la alimentación que tienen que ver con el veganismo o el vegetarianismo. Podría ser que un ser, una encarnación, necesite sostenerse en la dieta macrobiótica prácticamente sin alteraciones, y otros ir modificándola acorde a lo que el proceso purificatorio y a su propia percepción le fuera mostrando. Entonces, inicialmente, cualquier dieta que permita que el ser abandone y trascienda la ingesta de cadáveres es óptima. Respecto a la otra pregunta, la pregunta que hacía esta persona que dice que derrapa, que no recuerdo sí, el nombre. Con la familia. Javier, creo que era. esto es muy simple. Tal vez Javier tenga que aprender a sostenerse en lo que sabe que es correcto y necesario, más allá de los planteos que amigos, familias nos puedan hacer. Hay etapas donde el ser va a fluctuar, porque precisamente él cree que al flexibilizar, entendiendo mal la palabra flexibilización, va a armonizar y va a llevarse mejor con quienes se rodea o con quienes se relaciona. Y esto es un error. Hay etapas o ciclos donde nosotros necesitamos ejemplificar. Y si no ejemplificamos y no nos sostenemos con fidelidad y estabilidad en aquello que sabemos que es correcto y necesario, nos puede pasar lo que está diciendo Javier, que después le duele el estómago, se siente descompuesto. Entonces, su propio cuerpo físico, su conciencia, en términos de personalidad, le está diciendo que no la traicione en la decisión que tiene tomada. Su cuerpo físico le está diciendo, básicamente, y su cuerpo psíquico también, que él no tiene que traicionar esa posibilidad que ya comenzó a instalar, que él tiene que sostenerse y que tiene que ser un ejemplo, aunque ese ejemplo no sea aceptado. Cuando un ser ejemplifica en algo que es realmente necesario y correcto, en algo que es óptimo, él tiene que soltar todas aquellas expectativas, tiene que soltar eso de estar mirando cuáles son los resultados de lo que hizo. Como dice el Bhagavad Gita, el ser tiene que aprender a soltar, a estar desapegado del resultado de sus acciones superiores. Tener realmente esta capacidad de mantenernos desapegados de aquello que sabemos que es correcto y que hacemos, y estar sueltos de lo que piensen los demás, de lo que genere en su estado de ánimo, en su carácter. Nosotros sabemos de muchas personas que, intentando sostenerse en cierto tipo de alimentación evolutiva, en ciertos aspectos de la alimentación evolutiva, cuando están con amigos o con familiares, sueltan eso para mantenerse en estado de gracia con ellos, mantenerse congraciados. Y hay momentos donde tenemos que tener la persistencia, la fidelidad, y entender que aquellos otros también necesitan estar cerca de ciertas energías, aunque no las asuman. En realidad eso nos pasa y nos pasó a todos, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a querer ser vegetarianos, siempre decían, ¿qué te va a hacer? Y tuvimos que ponernos firmes, ¿no es cierto? Y realmente a la postre después fue, como a veces decimos, cuando era una reunión llevábamos nuestras viandas, sí. Y las viandas desaparecían antes que nosotros tomáramos bocado. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa experiencia? Claro. A ver, me dejás probar, y uno terminaba sin comer prácticamente y todos los demás habían probado, pero bienvenido, quedarse sin comer para que otros se den cuenta que los beneficios y la energía de ese alimento, seguro, son óptimos. Decíamos, como para completar la pregunta de Javier, que a veces las personas no están totalmente instaladas en el ciclo o en la etapa donde pueden definitivamente dejar de comer cadáveres o productos animales. Entonces, la válvula de escape la abren cuando están con familiares o amigos. ¿Y es correcto eso? ¿Cómo sería? Es correcto si lo necesitan. Porque antes de abandonar... Totalmente. Exacto. Ellos, de algún modo, más o menos conscientemente, están utilizando esas situaciones para descomprimir lo que todavía no transmutaron adecuadamente. Con el tiempo puede ser que muchas de esas personas sientan tal rechazo por comer un pedazo de cadáver, no importa qué tipo de cadáver sea y cómo esté presentado, siempre va a ser un cadáver, claro, que más allá del gusto o disgusto de amigos, familiares o compañeros de trabajo, se va a sostener en esa decisión. Pero mientras tanto ellos puedan relajadamente seguir comiendo esos trozos de cadáveres, están manifestando de alguna manera que lo están usando como una válvula de escape. Muy interesante. Bueno, acá hay una preguntita que en uno de los programas pasados hablábamos sobre el agua y la sangre, la relación del agua y la sangre, inclusive el agua planetaria también, ¿no? Entonces acá una persona dice, está muy bueno, y cuando nos duchamos o hacemos inmersiones, ¿qué pasa? A mí me seda mucho una buena inmersión con sales y a veces le meto al agua yuyitos aromáticos. Es óptimo esto. Si la persona siente que tiene que hacer baños de inmersión, es óptimo. Y no tiene que ser una cosa mecánica. El baño de inmersión es una herramienta purificatoria, es terapéutico el baño de inmersión. Entonces, cuando la persona entra en una especie de satisfacción del placer o de la molicia y busca en el baño de inmersión un complemento de esa satisfacción, no es bueno, porque el baño de inmersión en ese caso lo que hace es captar elementos inestables a nivel magnético del ambiente. Pero cuando el ser responde a un estímulo interno para hacer un baño de inmersión, y él puede tener perceptivamente, por la vía intuitiva, esta comprensión de que algunas sales o algunas hierbas aromáticas pudieran estar presentes aportando, el baño de inmersión retira grandes volúmenes de material magnético o de nódulos magnéticos que son inestables, prácticamente ancestrales en algunos casos, ¿eh? Porque no solo va retirando cosas que nosotros vamos pegando en nuestro espectro de energías a diario, sino que ayuda a remover cosas muy viejas. Cuando el ser está abierto para transformarse, en el contacto con el agua, bajo distintas variantes, puede encontrar una herramienta para limpiar, para purificar, para transmutar. Entonces, el baño de inmersión, cuando no está hecho por esto que decíamos, de sentir placer, ¿sí?, de sentirse que, ah, qué cómodo que estoy, sino precisamente con una intención de estar abiertos para que en el agua se vaya, como si fuera un río, un pedazo de río que está ahí con nosotros en la bañera, en el estanque, para que nos saque lo que nos sirve, esta intención de quedar abiertos para que de nosotros salga lo inservible. Entonces el agua, que es una entidad que responde a inteligencias superiores, con su patrón energético y vibratorio, colabora para extraer eso. Y cuando el tiempo transcurrió, el ser no tiene que quedarse por inercia dentro del estanque. ¿Por qué? Porque empieza a darse un proceso al inverso. Claro. El agua es un catalizador que puede retirar o instalar en un elemento que esté en contacto con ella distintas cuestiones vibratorias. Entonces, cuando ya terminó ese ciclo, uno percibe siempre cuando terminó el baño de inmersión. Que no son de horas y horas. Claro, ¿no es cierto? A veces se sigue quedando. A partir de ahí entra en zona de riesgo. Entonces, cuando terminó, cuando percibe que ya está, que es una sensación que la conciencia percibe muy claramente, hay que levantarse, secarse, listo. Entonces, ahí, cuando sacamos el tapón, el agua se lleva silenciosa y ocultamente lo que nos sirve. Y la ley que la domina y la inteligencia que la domina transmuta lo que el agua arrastra. Bueno, ¿qué te parece, Daniel, si vamos a un cortecito, Mariano? Entonces vamos a un silencio bajo formato musical. Regresamos por la conciencia y el cosmos, hoy con la presencia de Daniel Gagliardo, en vivo y en directo, contestando todas nuestras preguntas, las vuestras preguntas. Y acá tenemos una de Monra, que dice, ¿qué función cumple el sistema nervioso para la energía en los tres cuerpos con los cuales experimentamos? ¿Y a qué se debe la falta de armonía en el sistema nervioso? ¿Qué se puede observar en las personas? Un gran abrazo. Gracias, Monra. El sistema nervioso es una herramienta que depende muchísimo del funcionamiento etérico, de la cualidad etérica. El sistema nervioso es como un subsidiario del recorrido que la energía hace en las tramas etéricas. Cuando el ser no está armonizado en términos emocionales o mentales, él puede imponer al sistema nervioso, ¿sí?, un cierto tipo de interferencias. Esas interferencias emocionales y esas interferencias mentales se extienden hasta el cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo etérico se torna inestable en algún tipo de sus tramas o terminales, influencia sobre el sistema nervioso. Entonces, es muy importante para que el sistema nervioso se mantenga en equilibrio que nosotros estemos en búsqueda interior, en búsqueda de nuestra propia fuente interna. De ese modo, cuando estamos en búsqueda de nuestra propia fuente interna, en búsqueda de armonía interior, de silencio, de quietud, la afluencia de energía sobre el cuerpo etérico se torna estable, profunda y de una mayor cualidad. Entonces, las personas que tienen problemas en el sistema nervioso son personas que suelen tener problemas en el campo emocional. Y cuando el campo emocional está inestable, agrede el campo etérico físico. Entonces, ese es el circuito. Cuerpo etérico físico interferido por energías emocionales es un cuerpo etérico que desabastece de las tramas sutiles de modo estable para el sistema nervioso. Lo que conforma el sistema nervioso, las células que conforman el sistema nervioso para que pasen los estímulos, son células que en su contraparte etérica son muy, pero muy sensibles y delicadas. Cuando nuestro cuerpo etérico está alterado por el funcionamiento emocional, esas contrapartes de las celdas etéricas del sistema nervioso comienzan a ser disfuncionales. Entonces, las contrapartes, dentro del mismo proceso que estamos nombrando, la contraparte etérica de ciertas células, sobre todo, aunque ocurren todas, pero de ciertas células cerebrales, acompaña la disfunción. Entonces, ahí se descompagina todo. Nosotros necesitamos elevarnos hacia la fuente interna, tornarnos más estables, conocer el silencio, permitir que la energía alimente profundamente las celdas etéricas y el sistema nervioso se va a ver vivificado y la contraparte etérico-cerebral también. Entonces todo va a funcionar mejor. Bien, acá tenemos dos preguntas de distintas personas, pero que tal vez podamos relacionar. Una es de Esther Gauna, que nos dice, ¿cómo podemos las personas encontrar nuestra paz? ¿Cómo podemos con tantas locuras, bueno, lo que ha pasado con estas muertes de último momento, que todos sabemos, cómo se hace para estar bien a pesar de todo? Y la otra pregunta, que es de Andrés Melo, dice, ¿vencer la ilusión es parte del aprendizaje? ¿En qué etapa del camino de la evolución? ¿Están relacionadas? Vamos a ir primero esta nuevamente. Bien, la leemos entonces. Sí. ¿Cómo podemos las personas encontrar nuestra paz? Ahí está. Bien. Esa es la clave de la pregunta. Que la paz no es nuestra. Y este es el problema. Nosotros somos responsables de algunos aspectos que nuestra conciencia va viviendo y experimentando. Pero la paz es algo que tenemos que vivir, que confirmar y que instalar en nosotros. Pero no es porque sea nuestra, sino que es la consecuencia de sintonizar aspectos de la energía y de las leyes que son universales y no individuales. Entonces la paz se instala en nuestra conciencia y pasa a ser una vivencia cuando la fuente de armonía y de equilibrio es conocida por nosotros. Entonces el trabajo que tenemos acá en la materia no es buscar nuestra paz, sino trabajar para estas leyes de armonía y equilibrio, trabajar para que estas leyes de armonía y equilibrio encuentren en nosotros un terminal, un campo para su expresión. Y para que esas leyes de armonía y equilibrio, que son principios universales, ¿sí?, puedan encontrar en nosotros ese espejo, esa tierra donde implantarse y sembrarse, tenemos que tener aspiración por conocer. esa vida interna. Tenemos que tener vocación por conocer esa vida interior. Cuando esa vocación y esa aspiración de conocer la vida interna se tornan efectivas y nos permiten cruzar los umbrales donde la armonía y el equilibrio pasen a instalarse en nosotros, la consecuencia de eso va a ser la pacificación de la conciencia. Entonces, aquel que trabaja para estar en paz él, nunca va a estar en paz. Porque aquel que conoce la armonía y equilibrio pasa a ser una herramienta de pacificación de la vida planetaria toda, pasa a ser una herramienta de equilibrio de la vida planetaria toda, de armonía de la vida planetaria toda. Y algún oyente puede estar pensando, es medio tonto lo que dice este hombre, porque la vida planetaria no está pacificada, entonces nadie conoce la armonía, el equilibrio y mucho menos la paz. No, lo que queremos decir es, si usted conoce la fuente de equilibrio y armonía íntimamente y estableció un vínculo con ella, usted va a estimular oculta y silenciosamente aquel mismo camino que pudo transcurrir para esa vivencia en todo aquello que lo rodea y el universo del que forma parte. Entonces, en la medida que usted va conociendo esa fuente interna de armonía y equilibrio, abre una puerta mediante la cual se surten estímulos para este universo y las partículas que lo componen. Posiblemente, con que un solo ser conozca esa fuente de armonía y equilibrio, no va a cambiar la vida planetaria, pero lo que es seguro es que no la va a empeorar. Entonces, nuestro trabajo tiene que estar exento de expectativas y nunca trabajar para ser nosotros los beneficiarios de una experiencia íntima, transpersonal, transformadora, trascendental. Un ser tiene que tener aspiración de trascenderse porque él sabe que es la única forma de trabajar sobre este campo de vida del que forma parte. A nosotros nos tiene que ocupar lo que está ocurriendo en el planeta, en este universo del que formamos parte. Todo movimiento de elevación y de mejoramiento en nosotros tiene que tener como única vista la consecuencia que va a dar a nivel planetario. Si busco mi paz, nunca voy a encontrar mi paz, porque la paz no es mía ni es de nadie. Y la otra preguntita era, a ver, la volvemos a leer. ¿Vencer la ilusión es parte del aprendizaje? ¿En qué etapa del camino de la evolución aparecería, no es cierto? Vencer la ilusión es un proceso gradual. Y va comenzando este proceso en la etapa donde el ser comienza a darse cuenta que las soluciones no están en el plano externo, que la salida para la realidad no está en el plano externo, y que precisamente las experiencias que él puede hacer, por más denodadas y obsesivas que sean, para estar en armonía y en equilibrio, no van a dar el resultado adecuado mientras él crea que todo eso puede darse a partir de la búsqueda exterior o de estar comprometido con las fuerzas materiales o externas. Entonces, la ilusión se trasciende cuando uno confirmó que lo que no es ilusión está en otro lado. Entonces uno deja de apostar a esto que está apostando. Si sigo apostando con mi identificación con las fuerzas psicofísicas, con estos niveles tridimensionales, con la materia, voy a seguir apostando que el mundo es ilusión y que la apuesta puede resultar o no afortunada. En realidad, trascender la ilusión es haber descubierto que existe una fuente exenta de ilusión, y esa fuente exenta de ilusión es la propia conciencia espiritual de cada uno de nosotros, es la fuente interna. Cuanto más apuesto a reducir las distancias que me separan de mi propia energía interior, de mi propia conciencia espiritual, mi óptica va mudando. Cuando se dice que un ser tiene una óptica interior respecto a lo que ocurre en el planeta, se dice que él rompió aquel hechizo que la materia tenía sobre su conciencia. Entonces, un ser que tiene una óptica interna y elevada, tiene una óptica interna y elevada porque logró entrar en sintonía con una fuente que no se compromete con la apariencia del mundo formal y observa el mundo formal realmente en su verdadera condición. Nuestra conciencia interna sabe todo lo que ocurre aquí en su verdadera condición, mientras el ego y la personalidad se comprometen con lo que aparenta ser. Entonces, romper con la ilusión forma parte de una etapa donde el ser empieza a estrechar vínculos cada vez más profundos con su propia alma. Bueno, esta sería una respuesta también para Javier, que nos decía cómo hacemos cuando bloquea el ánimo, cómo se hace para quedar, que uno queda tan dolido con tanta cosa que tiran los diarios, y bueno, ahí un poco está respondido, ¿no? Y el ser tiene que tener desapego incluso respecto a lo que el bombardeo mediático genera en nuestra conciencia. A ver, las personas en este planeta no son un negocio adecuado para quienes buscan ocultarnos la realidad si todas pudiéramos estar en armonía y en equilibrio. ¿Por qué? Porque descubriríamos que nos están mintiendo de cabo a rabo. El negocio para el poder mundial, para el nefasto poder mundial, es que todos nosotros estemos angustiados y en desequilibrio. Quiere decir, no poder tener las energías adecuadas. El desequilibrio y la desarmonía nos alejan de poder tener el potencial, el profundo potencial que el poder mundial oculto y nefasto no quiere que tengamos. Quiere que sigamos siendo inestables emocionalmente, psíquicamente, que sigamos sufriendo, padeciendo, seguir vendiéndonos remedios, ¿sí? Seguir atendiendo los problemas para que perduren y no para que se agoten y trasciendan. Entonces, no es negocio para el sistema mundial, para el orden mundial, que nosotros estemos en armonía y en equilibrio, porque los seres que estén en armonía y en equilibrio pueden ver la realidad. Entonces, lo primero que un ser tiene que aprender es a desapegarse del impacto que genera en él aquello que buscan a través de este poder mundial y sus mecanismos imponer a nuestra conciencia. Nosotros tenemos que aprender a estar desapegados de eso. Mientras el ser está sufriendo por todo lo que parece que es, sin entender lo que está haciendo realmente, porque una cosa es lo que parece que es y otra es lo que está haciendo. Y alguien dice, pero escúcheme, todas las muertes, los desastres no parecen ser, son. Pero lo que no pudimos entender es que los están fabricando para ocultarnos otra cosa. El desastre, el caos, las desavenencias, la confrontación y todo lo que este sistema impone está regulado a la medida de aquello que no quieren que entendamos, que vivamos y que dominemos. Entonces nos están dando un sistema de vida y una forma de vivir que es el que ellos necesitan para seguir teniendo el poder que tienen. Bueno, eso nos va a hacer mucho bien estar atentos, ¿no es cierto?, de acá para adelante, porque las cosas aparentemente siempre van a ser un poco más complejas. Absolutamente. Bueno, acá tenemos unas cuantas preguntitas que hablan sobre intraterrenos y extraterrestres. Por ejemplo, dice, ¿somos cercanos a los extraterrestres que nos vienen a visitar? Cuando Daniel dice que los intraterrestres, dice la persona, ¿son extraterrestres que viven bajo la parte de arriba de la Tierra? Bien, nosotros somos cercanos a los extraterrestres y a los intraterrenos porque como ellos somos esencia y conciencia. Nuestra esencia y nuestra conciencia no es diferente a la de ellos, ni la de ellos a la nuestra. La conciencia y la esencia se comparten en todos los estamentos del cosmos. Existe una sola fuente de esencia y de conciencia, una fuente única de esencia y de conciencia. Y esa fuente única está presente sosteniendo la conciencia tanto de los seres intraterrenos como de los seres extraterrestres, como de nosotros, que, vistos desde otro punto de vista, también somos extra algo. Claro. Porque aquellas conciencias que forman parte de otros planetas y de otros sistemas solares, a nosotros, claro, nos ven como fuera de su propio sistema. Es como acentuar demasiado en una sola sílaba cuando la palabra es muy larga. ¿Sí? Solo creer que acentuando ahí se puede ver la cuestión. Entonces, como decíamos, somos una misma esencia y conciencia, tanto con los seres extraterrestres como con los seres intraterrenos. Pero, y esto también lo dijimos muchas veces, nosotros mismos somos seres extraterrestres, porque ninguno de nosotros comenzó su proceso evolutivo en la Tierra. La Tierra es un campo de energía, un campo de vida, donde han convergido, a lo largo de ciclos y de etapas, más o menos extensas, con más o menos profusión, tandas monádicas que venían migrando de distintos sistemas solares y galaxias. Entonces, la Tierra es un conglomerado de conciencias que provienen de distintos planos y niveles. Quiere decir, ninguno de nosotros es de este lugar, particularmente. En cuanto a los seres intraterrenos, les cabe la misma regla. Ninguno de ellos es de aquí. Transitoriamente, del mismo modo que nosotros tenemos un vínculo temporal y transitorio con la superficie del planeta, ellos tienen un vínculo transitorio y temporal con las leyes internas de la cosmicidad terrestre. Tanto los seres intraterrenos como nosotros, que somos seres de superficie, tenemos un vínculo absolutamente transitorio y temporal con este planeta y con este sistema solar. Ellos en su momento pasaron por la superficie de la Tierra haciendo experiencias en las leyes de superficie. Muchos de ellos ahora están en las civilizaciones internas. A esas civilizaciones internas se les sumaron tandas de superficie y tandas que provenían de otros sistemas solares o de otras galaxias. Quiere decir, continuamente todos los niveles y los campos donde se expresan de algún modo conciencias en evolución son alimentados y son incrementados por flujos monádicos que provienen de distintas áreas del cosmos. Ninguno de nosotros es de acá. Ni los extraterrestres son del lugar donde nosotros creemos que vienen. Cuando se dice que pudo venir un ser de Sirio acá a colaborar, ¿qué se está diciendo? Que transitoriamente, en esta etapa, ese ser está vinculado a Sirio, pero su proceso evolutivo no nació en Sirius, ni va a morir en Sirius. El proceso evolutivo de todas las partículas es eterno e infinito. Transitoriamente un ser puede ser de Sirius, de Andrómeda, puede ser venusino, marciano, puede ser terrestre, puede ser intraterreno, de superficie, pero nadie ni nada pertenece exclusivamente a un lugar. Nosotros todos estamos en una gran sustancia cósmica universal que alimenta todas las manifestaciones y las sostiene. Y vamos transmigrando dentro de esa gran sustancia cósmica, de ese éter cósmico que conforma y sostiene todo. Nadie es de ningún lado. Y vamos hacia donde las condiciones evolutivas que requerimos sean atendidas pueden ser sustentadas por los medios a disposición en cada plano, nivel o dimensión. Quiere decir, nosotros estamos acá porque cuando la jerarquía observó nuestra condición evolutiva, automáticamente consideró que el único lugar o campo de energía propicio para nuestras necesidades o satisfacer nuestras necesidades y experiencias era la Tierra. Entonces, ¿a dónde vinimos a parar? A la Tierra. Y cuando todo lo que teníamos que hacer en la Tierra haya concluido, la jerarquía determinará, en comunión con nuestra conciencia interna, cuál es el campo de energía más propicio para seguir. Y cuando en aquel campo propicio, a futuro, las cosas se hayan concluido, eso quedará en el pasado y seguiremos transmigrando hacia otro nivel, dimensión o plano. Claro, un poco cuando se habló sobre la evolución, ¿no es cierto? Se dijo que salíamos de la matriz cósmica, pero después no había exacto final. Entonces, ese derrotero va a necesitar distintas condiciones. Las personas a veces se preguntan por qué los planetas, por qué los sistemas solares, por qué los reinos. Porque son la configuración arquetípica, los paradigmas vibratorios que el cosmos puede ofrecer como condiciones a las conciencias en evolución. El reino mineral existe como una subdivisión de las manifestaciones de la vida porque es el único formato que se le puede ofrecer a ciertas mónadas en determinadas etapas para que puedan hacer su proceso evolutivo. Y lo mismo pasa con el reino vegetal y el animal y el humano y el espiritual y el monádico y el divino y el logoico. Son simplemente condensaciones de energía que reúnen los patrones vibratorios adecuados para que ciertas conciencias que necesitan de esos patrones puedan instalarse en el aura de esos conglomerados energéticos y hacer su proceso evolutivo. Y una vez que está hecho, parten. Y esos mismos campos de energía, una vez que sirvieron a lo largo de etapas y ciclos al proceso evolutivo de distintas tandas monádicas, por los procesos migratorios que llevaron esas tandas a participar ahí, esos mismos campos se transforman, o si es necesario, una vez agotadas las experiencias, se diluyen, y esa energía es aplicada o llevada a participar de otros esquemas evolutivos. Una persona con relación a este tema dice, ¿por qué los grandes sabios del pasado no estaban en contacto con los hermanos cósmicos y los intraterrenos? Eso es un concepto, es un parecer, porque en realidad lo que fue variando es el formato de lo que entendemos por contacto. Entonces realmente lo que varían son los formatos. No hay modo en absoluto que un sabio o un maestro, un instructor genuinos, no esté en contacto con la jerarquía, no esté en contacto con la hermandad cósmica universal. Lo que va variando a lo largo de las etapas es el formato del contacto y lo que resulta del contacto. Porque el contacto tiene como única vía aportar a la humanidad en esa etapa, o al planeta en esa etapa, determinados elementos que hacen a su evolución, a su proceso evolutivo. Entonces el contactado existió siempre, el contacto de los maestros, instructores o sabios genuinos existió siempre. Tenemos que entender que los formatos fueron variando, que las informaciones eran diferentes, que las necesidades de la humanidad y el planeta eran diferentes, pero siempre los seres que genuinamente estuvieron al servicio de la energía de instrucción estuvieron en contacto con la jerarquía. Acá nos preguntan, Daniel, si crees que Jesucristo vino de otros planetas. Jesucristo forma parte de una entidad cósmica. Él transitoriamente está ligado como entidad o como conciencia al proceso evolutivo terrestre, pero no es terrestre. Es una entidad que desenvuelve simultáneamente, por factores de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, un servicio muy vasto en distintos planos, niveles y dimensiones cósmicas. No son conciencias que particularmente pertenezcan a un planeta en particular, sino que están sirviendo puntualmente en ciertos planos y dimensiones. Entonces, seguramente el proceso evolutivo de Jesús, por un lado, del Cristo, por el otro, y de la entidad que hoy conforman, ¿sí?, necesitó un proceso migratorio, transmigratorio, por distintos planos. La vida cósmica les ofreció a esas entidades, a esas conciencias, todos los aprendizajes que permitieron que fueran lo que hoy son, a través del pasaje por una infinidad de sistemas solares y de ámbitos cósmicos. O sea, que ninguno de ellos, indudablemente, como decíamos antes, es de aquí. Si nosotros no somos de aquí, ellos mucho menos. Y hablando de Jesucristo, una persona nos dice si pensamos nosotros que volverá. Primero se tendría que ir, ¿no? Entonces, esto es fundamental. No se ha ido a ningún lado, quiere decir, sigue presente como conciencia en el ámbito de la vida planetaria. Y esto es importante entenderlo. Las entidades o jerarquías, a veces, después de ciertos ciclos o etapas, salen de determinados campos evolutivos para pasar a servir en otros campos. En el caso de la conciencia de Jesús, o la conciencia crística que operó a través de él, todavía están ligados a todo el proceso evolutivo de este planeta, de este sistema solar, y van a seguir ligados durante ciclos y etapas muy, pero muy amplios, muy extensos. Lo que sí han modificado es su relación con el planeta y con el sistema solar. ¿Por qué? Porque necesitan estimular el planeta y el sistema solar hacia un nivel más elevado. Si ellos siguieran reiterando las energías que expresaron hace 2000 años, no estarían estimulando nuestra transformación. Claro. Porque aquellas energías sirvieron para lo que sirvieron, y el efecto de esas energías hoy tiene que ser complementado por una propuesta más elevada por parte de estas energías, que es lo que están haciendo. Hoy están proponiendo a la humanidad no esperar la manifestación externa de Jesús o del Cristo, sino elevarse hacia los niveles internos en conciencia a la humanidad para ir al encuentro, niveles superiores, con esas energías que siguen operando de un modo profundo, con nosotros y en nosotros. ¿De alguna manera es que esa energía esté dentro nuestro? En nuestra conciencia monádica, la energía crística está operando profundamente más que nunca. ¿Tenemos alguna pregunta que llegó por vía telefónica? A ver, no entiendo mucho la letra. A ver. Va a tener que... A ver, venga aquí, Mariano. Vamos a pedir una colaboración a Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es, con respecto a un desenlace global, social del sistema, inminente quizá, ¿qué piensa Daniel? Me parece que es casi como una especie de... Muchas gracias, Mariano. Vamos a pensar en incluirte en el staff del... Sí, tiene voz de locutor, Mariano. Gracias, Mariano. Nosotros en breve en términos cósmicos, no en términos humanos, que somos muy ansiosos y estamos siempre queriendo adelantarnos un pasito hacia el futuro cuando no hace falta, porque el futuro no puede ser evitado. Nosotros en breve en este planeta vamos a tener un proceso de definición de esta situación, un verdadero proceso de definición, ¿no es cierto? Entonces, el desenlace global no va a ser social, va a ser integral. Aquí no se va a definir lo social, aquí no se van a definir los derechos humanos, aquí se va a definir todo el patrón de existencia de la vida terrestre, que va a incluir un determinado desenlace global. Ahora, de aquí a que el proceso purificatorio, ¿sí?, y el ápice de la purificación global y planetaria se lleven a cabo, va a haber etapas muy traumáticas, muy dolorosas, pero absolutamente necesarias, de purificación y transmutación, que van a tener que ser reconocidas como un proceso de tipo social, ¿sí?, la reversión o, por decirlo de algún modo, la rotura de válvulas de parte de una sociedad que viene siendo engañada, oprimida, vampirizada. Entonces, de aquí a que el proceso global, integral y universal se desenvuelva parcialmente en distintos lugares del planeta, vamos a ver explosiones sociales muy grandes. Esas explosiones van a estar mostrando gradualmente cómo este proceso final y universal, que va a superar lo social y que va a ser absolutamente planetario, ya está muy cerca y en marcha. Acá hay una pregunta que está relacionada con lo que estás diciendo. Dice, cuando se llegue a la batalla final entre los ejércitos de la luz y los de la oscuridad, ¿cómo serán las señales que debemos reconocer? Bien, nosotros ya tenemos señales muy grandes, que son el mismo desequilibrio y la misma desarmonía planetaria que va creciendo y creciendo. Es decir, tenemos señales de que en realidad el proceso planetario no se está armonizando, sino que está llegando al ápice de su tensión que va a permitir una purificación final. Entonces, lo que tenemos que ver es que las señales ya están, pero como decíamos antes, ¿cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Las señales ya están. Ahora, lo que tendríamos que mudar es esta óptica de entender que va a existir una batalla entre la luz y la oscuridad. Si la luz tuviera que batallar con la oscuridad, entonces estamos en problemas. La luz no va a batallar con la oscuridad. Lo que nosotros llamamos oscuridad está enmarcada, sostenida absolutamente por las leyes de la luz, quiere decir, por las leyes cósmicas. No hay manera de que sea de otro modo. No hay manera de que sea de otro modo. Entonces, la luz no va a intentar vencer a la oscuridad. La luz lo que va a hacer es poner fin al proceso de oscuridad planetario. Lo que va a hacer es dar por terminado la hegemonía de la oscuridad en el planeta. Las leyes cósmicas van a dar por finalizadas la experiencia de la presencia y hegemonía de las fuerzas involutivas en el planeta. Quiere decir, las leyes cósmicas van a accionar el final del proceso de influencia de la oscuridad en el planeta. No va a haber batalla. No hay cómo, no tienen cómo las fuerzas involutivas presentar batalla ninguna ante las leyes cósmicas que las regulan en todo el cosmos. La luz no puede pulsar con nada. La luz no pulsea con nada, la luz no batalla con nada, porque no hay nadie que pueda batallar con la luz. Si nosotros entendemos a la luz como una vela, sí la podemos apagar, pero lo que llamamos luz es una expresión de la conciencia del único. ¿Quién puede con eso? Nada, ni nadie. Entonces, la oscuridad simplemente cree en la ilusión que generó y que impulsó y estimuló también en nosotros, que tienen una omnipotencia y un alcance inmensos e inimaginables. Y ese sentido de omnipotencia y de alcance está limitado a lo que puede hacer y generar en el nivel tridimensional de la vida. Pero el nivel tridimensional de la vida, ocultamente, está dominado por la supranaturaleza y por las leyes internas y cósmicas. Y cuando esas leyes determinen que esta ilusión de desequilibrio y de oscuridad tenga que finalizarse, nada ni nadie va a poder hacer lo contrario. A ver, esta sería la pregunta como para cerrar, porque ya estamos al límite del tiempo. ¿Ahí hay algo más? ¿Ah, sí? ¿Querés dar tratamiento no, a esa? No, simplemente Mariano nos alcanzó, gracias Mariano, que esta pregunta que nosotros contestamos hace un ratito, el desenlace global, la hizo Andrés de la Falda. Gracias. Del Faldeo, perdón. Esa letra es como la mía. Sí, Andrés del Faldeo. Gracias, Andrés. Un abrazo. Bien, decíamos acá una persona que dice, ¿qué es? Porque hablábamos en algún programa lo mucho que los seres humanos tenemos para hacer acá, ¿no es cierto? Y entonces dice, ¿qué es ese mucho que hay que hacer acá? ¿Esa es la misión que tengo para hacer? Sí. Si el resultado de nuestras elecciones dio con esto que el planeta es, quiere decir que hicimos poco. O no hicimos nada, hicimos poco o nada. Quiere decir, si el conjunto general de la humanidad, haciendo lo que hizo, con sus decisiones, su libre albedrío, generó lo que generó en el planeta, es que no hizo nada. Entonces, ¿qué quiere decir hacer mucho? Hacer lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Buscar hacer lo que sea aquí, por más que nos parezca intrascendente, en sintonía con la fuente de la sabiduría y del equilibrio. Entonces, hacer mucho quiere decir es hacer lo correcto y lo necesario. Aquel que haga lo correcto y lo necesario está haciendo mucho, porque lo que falta en este planeta es que las personas hagan lo correcto y lo necesario. Entonces, cuando entramos en sintonía con la esencia que está en nosotros, cuando logramos abrirnos a los estímulos que están y que proceden de nuestro interior, entonces pasamos a hacer mucho. Porque no importa si estamos atendiendo aparentemente algo intrascendente, si lo estamos atendiendo en sintonía con esa fuente de sabiduría y equilibrio, lo que hacemos es mucho. ¿Por qué? Porque haciendo aquello que hacemos, lo que liberamos es equilibrio y armonía. Entonces, esa es la misión de todos los seres. Un ser puede tener elementos accesorios en su vida, puede tener una gran cantidad de actividades satelitales y accesorias, pero ninguna de esas actividades, ninguna de esas actividades va a representar nada genuinamente desde la óptica cósmica si al desenvolverlas ese ser lo que no libera es armonía y equilibrio. No importa qué haga un ser, la misión de un ser no es el esquema material y técnico de lo que hace, la misión de un ser es liberar equilibrio y armonía. Todos tenemos una única misión, que es asistir al plan evolutivo, atender el plan evolutivo para la Tierra. Y el plan evolutivo para la Tierra se atiende principalmente cuando el ser, haciendo lo que haga, esté en armonía y en equilibrio, en sintonía y en alineación. Quiere decir que su voluntad interna lo encuentre como una herramienta disponible. Si mi voluntad interna no me encuentra como una herramienta disponible, no puedo asistir al plan evolutivo. Porque todo lo que va a salir de mi conciencia va a ser la satisfacción de una meta personal y egoísta. Entonces mi conciencia está fraccionada en una cantidad de aspiraciones personales. Pero cuando busco por sobre encima de todas las cosas atender una meta superior, única, entonces ahí sí estoy asistiendo al plan evolutivo. Pero para tener esa meta superior y única, tengo que buscar aquello de superior y único que está en lo interior de mi ser. Porque en el exterior de mi ser todo está fraccionado. Todo lo que me rodea en el mundo material es fraccionamiento, división, falta de complementariedad. Necesito vivir la comunión y la complementariedad para poder hacer algo por este planeta. Y eso lo voy a hacer, y lo voy a conocer, y lo voy a instalar, lo voy a vivir, cuando pueda ir al encuentro en mi vida interna y dar la resultante a este planeta de lo que ese encuentro me ofrece. Bueno, estamos llegando ya al final. Vamos a agradecer, acá han llegado distintos mensajitos por los distintos medios, de Mercedes de Peralta, te manda un gran abrazo, Daniel. Gracias, Mercedes. Lo mismo Magalí, Alexi y Miriam, de Los Cardales, Gladys de Concordia. Muchas gracias. Y nuestra realmente gratitud a toda la red de personas que está escuchando el programa y que está trabajando por el planeta. Bueno. Agradecemos nosotros tu presencia también acá, entonces, Daniel, en el día de hoy, y sería todo. No sé si querés hacer algún aporte más. Busquen, sigan buscando, vayan hacia adentro y hacia arriba. Acá afuera todo lo que podemos encontrar es más de lo mismo. Si queremos que cambie este afuera, tenemos que ir para adentro y para arriba. Un abrazo grande a toda la audiencia. Y así entonces nos despedimos desde la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.